Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias y, por supuesto, con mucha mesura y con mucha preocupación, vamos revisando los temas de actualidad. Hay que comenzar. Ante todo, quería hacer nada más un abundamiento, vamos a decir así, ¿no? Un aporte respecto a las acertadas declaraciones o el comentario, el análisis que ha hecho mi queridísimo amigo y colega y maestro Alberto Cuquín respecto al tema de los medios de comunicación y su papel como formador de opinión, de información en la sociedad pública. Sí, es cierto, ustedes y yo asistimos todos los días, ¿no?, a prácticamente una especie de boletín, ¿no es cierto?, instantáneo, inmediato, sobre la violencia. Parece un boletín de la morgue central de Lima, ¿no? Las noticias son todas asesinatos, homicidios, atropellos. Donde no hay sangre, no se puede comenzar. Todos los noticieros comienzan siempre con notas policiales. ¿Por qué? Porque evidentemente son las que brindan mayor sintonía. Pero hay un tema ahí que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación en la formación de la conciencia ciudadana y sobre todo en entregarle material que sea, vamos a decir así, además de mantenerlo informado, que sea enriquecedor, que tenga una calidad, que tenga precisión, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que se tiene que revisar el orden de prioridades de la información pública. Hay que trabajar un poco con mayor responsabilidad en el sentido de que los niños y los jóvenes son los que están mirando y aprendiendo de lo que ven justamente en las pantallas de televisión, en las ondas, a través de las ondas de radio, en la propia prensa escrita y, por supuesto, en las redes sociales y en todas las plataformas digitales de información. Con mucha preocupación vemos, los que somos padres, ¿no?, cuál es el entorno social en el que se van formando nuestros hijos, cuáles son las influencias que reciben, ¿no es cierto?, cuáles son las orientaciones. Entonces es un tema muy sensible, muy sensible. Hay la necesidad perentoria de una revaloración de las prioridades, insisto, en este tema, y por supuesto con la mayor cordialidad y con la mayor disposición también, ¿no?, exhortamos a algunos medios de comunicación a replantear ese tema y tratar de entregar cosas que sean verdaderamente, vamos a decir así, que tengan su propio peso específico, que enriquezcan el espíritu también. Por supuesto hay que estar al día en las cosas, pero con la máxima responsabilidad. Entonces vamos a ver cuál es el tema de la jornada noticiosa. Hay que ver que la Defensoría del Pueblo pidió al Congreso respetar el consenso alcanzado para aprobar la ley de consulta previa en el Parlamento pasado y señaló que dicha norma es esencial para construir la paz y la reconciliación en el país. El día de ayer nos hemos referido ampliamente a este tema, pero ante la necesidad de que esta norma sea aprobada en el Congreso con la mayor rapidez y, por supuesto, respetando ese consenso, es importante que el Congreso de la República pueda abocarse a ver este tema en demanda justamente de la paz social que se necesita en el país para favorecer el desarrollo económico y el progreso de los pueblos, especialmente los pueblos del interior del país, las comunidades donde se desarrollan los proyectos energéticos, mineros, etcétera, todo lo que tiene que ver con industrias extractivas y transformadoras, ¿no es cierto? Entonces es un tema muy muy importante y muy muy sensible también, ¿no? Ya hemos dicho que es necesario que haya una confluencia de voluntades, tanto no solamente del Estado, porque todo el mundo tiene mucha también, vamos a decir así, mala costumbre de reclamarle todo al Estado, cuando también hay responsabilidades y hay decisiones y hay actitudes que tienen que ser tomadas desde la sociedad civil, desde las propias comunidades y, por supuesto, desde el empresariado, que tiene que velar por sus intereses y sus capitales, pero y sus inversiones, pero también respetando, ¿no es cierto?, el medio ambiente y las formas alternativas de desarrollo de muchas comunidades. Nos acompaña aquí en la cabina el congresista de la República, Modesto Hulca, con quien vamos a conversar de varios temas relacionados con la marcha del Congreso. Congresista Modesto Hulca, bienvenido aquí a Opinión. Muy buenas tardes, un saludo para todos los radioyentes. Efectivamente, nosotros estamos en estas semanas ya prácticamente instalándonos, definiendo la iniciación de las labores de las comisiones del Congreso, y efectivamente creo que los temas que vienen hacia adelante son sumamente importantes. Estamos en la asunción de un nuevo gobierno. Hay la próxima semana la presentación del gabinete con la propuesta del plan de gobierno específica que nos harán llegar, y efectivamente creo que este asunto que has estado comentando de la consulta previa es sumamente importante. Creo que en ese sentido nosotros, como bancada de Perú Posible Alianza Parlamentaria, hemos propuesto a la presidencia del Congreso para que pueda tratarse la próxima semana, justamente esperemos que sea antes de la presentación del Consejo, para ver en una extraordinaria que ya debe convocarse, y de tal forma que esta ley debe de debatirse y esperemos aprobarse, porque creemos que la necesidad de poder, no solamente el aspecto social de conflictos, sino sobre todo tomar en cuenta los derechos, la interculturalidad, la identidad de los pueblos, debe ser de alguna manera respetada, conciliando con los intereses en cuanto al aspecto de inversión y desarrollo. Claro que sí. Ahora el propio congresista por Amazonas de Gana Perú, Eduardo Nayap, ha solicitado ya formalmente y ha insistido en este pedido al presidente del Congreso para considerarlo como un tema con carácter de absoluta urgencia en el debate. Es decir, ¿cómo es, vamos a decir así, la percepción o el tema de actitudes en las bancadas, de lo que usted puede entregarnos como experiencia? Bueno, en realidad lo que ha sucedido el día jueves, que se suspendió el pleno, fue en realidad por una descoordinación de la forma como la mesa directiva planteó el tema ante el Consejo Directivo, ¿no? Pero hay la voluntad, y entiendo, de todas las bancadas de poder ver, discutir y resolver este asunto, ¿no? Lo que reitero, o sea, no ha habido, hasta donde conozco y hemos conversado con los colegas comunistas de todas las bancadas, ninguna intención de poder, digamos, detener o como algunos incluso lo han llamado, sabotear esta ley. Al contrario, yo creo que hay un consenso generalizado, pero evidentemente también los procedimientos parlamentarios tienen que respetarse, y tal como reitero, hemos conversado con el presidente del Congreso, ya está prácticamente resuelto el procedimiento como que se va a ver en un pleno extraordinario, ¿no? Y esperemos que el debate permita, digamos, de alguna manera, los proyectos de ley que ya estuvieron inclusive, ¿no?, aprobados en comisiones, puedan sobre esa base discutir si generarse una norma que permita que esa confluencia de intereses, sobre todo y evidentemente respetando los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas y amazónicos y comunidades campesinas, originarios, pueblos, ¿no?, originarios, que es lo que debemos de alguna manera no solo respetar por un tema medioambiental, sino social, económico, y sobre todo tomando en cuenta la interculturalidad, que ellos tienen sus propias identidades, ¿no? Así es. Congresista, usted forma parte de las comisiones de presupuesto, fiscalización, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, hemos tenido en esta oportunidad, como primer año en la legislatura, asumir, en el caso de fiscalización, la vicepresidencia de la Comisión de Fiscalización, una de las comisiones más importantes, más aún con la coyuntura en la que ahora espero comentemos. Luego también soy miembro titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y de la Comisión de Defensa, ¿no? Creo que estas comisiones me permitirán, espero, poder aportar de acuerdo al conocimiento, a la experiencia, al aspecto profesional, pero sobre todo, ¿no?, mirando un poco a lo que viene hacia adelante respecto a la propuesta del nuevo gobierno que se está iniciando. Claro que sí. Y en el tema, la Comisión de Presupuesto básicamente es dada su condición de contador público. Bueno, sí, efectivamente, yo soy contador público, tengo una maestría de SAN, un MBA, tengo especializaciones en gestión pública, en gestión financiera, auditoría, y espero que eso nos permita, con la experiencia tanto en el sector público como privado, de hecho aportar. Creo que es necesario que, tal como está propuesto además, se pueda llegar, espero, a una distribución equitativa de los recursos, que es lo que todos esperamos, ¿no? Así es, amigos, vamos a continuar con esta conversación después de esta pausa.